Hola, ¿qué tal? Les habla Ariel, el cantante de Ráfaga, y quiero saludar a toda la gente de Paraguay, desearles todo lo mejor, les mandamos un beso, un abrazo inmenso, todos los chicos de Ráfaga.